Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 6. La consagración. Estaba cantado que la abuela quería contarme de sus cosas de macho. Con qué ganas lo hacía, y yo lo que quería era escucharla. Así a cualquiera se le pasa el miedo de andar curioseando. Esa era la suerte de tener una abuela machi, que según todas las comentaciones era una de las últimas machi que quedaban. Casi nada escuchar la contada de la abuela. Aquella mañana amanecí enferma. Fue pocos días después de haber tenido el sueño que te conté. No era cualquier enfermedad. Así también me lo dijo mi madre. Mi madre machi, doña Antonia Colupán, esposa y viuda del gran loco Pascual Loncón, que me sembró para morir antes de mi nacimiento, lo que fue entendido por todos como un anuncio. Hacía tiempo me estaba capacitando en las cosas de la curación. Buena maestra mi madre, dijo que mi enfermedad me venía de Genechen. Él quería que fuera su ayudante. ¿Cómo me iba a negar? Sabía que no era el Wikufu el que me ganaba, por eso mi madre y los vecinos prepararon el Geikurruen. Era la única manera de curarme. También la manera que tenemos los mapuche de presentar la machi nueva a los vecinos, como para que no estuviera preocupada. Por eso mi madre me preparó lo bastante. Tomé el cultrum, mi caballo de volar al buen Umapu. Solo yo podía usarlo y no podía entregarlo a nadie. En verdad no era necesaria tanta prevención, no se me hacía el compartirlo. Los vecinos se prendieron en la juntada de las provisiones. El lugar elegido no podía ser otro que el rehue de mi madre, doña Antonia Colupán, la antigua machi. El grueso tronco de radal tenía tallado de un lado unas gradas, del otro una cara que miraba al este. Estaba rodeado por lanzas de caña y ramas de radal y maitén, de las que colgaba un cordero. Ahí nomás la ramada que armaron los vecinos. Como vinieron otras dos machi, la gente comentó que era un rejuntadero de capacidades, todas con su cultrún, hermosos trajes y en sus cabezas plumas y cintas de colores. Más encima, la música de las pifilcas, trutucas y clarines alentaban que era un contento. Así daba gusto de enfermarse para ser machi, y eso que yo era casi una criatura. Llegó el gran día, el señalado para mi consagración. Todos sentados en el suelo, alrededor del rehue, hacían honores a la carne asada y al mudai, hasta que mi madre tomó su cultrún y las otras machi la imitaron. La música sonó más fuerte y se sentaron rodeándome. Y meta a golpear los parches, cantando, sonajeando los cascabeles de sus pulseras de plata. Hasta que mi madre se levantó y entró a hacer cantar su cuerpo, con pasitos cortos, siguiendo la música. Ahí nomás sus compañeras la siguieron en su baile para Genechen. Todos, ayudados por el vecinaje, se alentaron armando ronda gritada. Cuando sacudieron las ramas, mi madre, la machi mayor, me agarró la cabeza y la entró a zarandear de un lado a otro. Quedé llena de música y gritería. Me perdí por rastros caminados por antiguas maestras machi que desde siempre los anduvieron y que siguen enseñando desde el buen Umapu, lugares de luz y serenidad. Después, todas las machi fueron al bosque a elegir el árbol que me acompañaría, mi árbol. Era un hermoso radal. Qué buena manera de elegir. Ese radal fue mi árbol machi hasta que los huincas nos echaron del lugar, cuando nos fueron sacando la tierra. Pero yo lo sigo llevando dentro mío. Siempre siguió siendo mío, desde ese momento en que lo abracé con todas las machis y cantamos a su alrededor. Por fin llegó el momento de balancearme en mi rehue, el Geikurruen. En el lugar del encuentro con Genechen, yo encontré mi gente. Más cerca del buen Umapu, más cerca de los antiguos. Ya ni sentía la música ni los gritos, solo los latidos de mi corazón y un olor a pasto mojado. Cuando desperté del peuma, estaba sobre una matra en el suelo.